poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico. Nueva escuela y vieja escuela. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo en este Taco Tuesday. Alex Sensation. Yeah. el suelo. La que está en la oficina, rompe la silla, baby, ahí. Mándame el bill, yo te la compro. Alex Sensation. Suelta. Y Alex en un payama la su nene. No venga andando justo y le a la pensé. Dame un par de conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la cero. Mi gata canta sin miedo. La que conmigo, papi. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la cero. Qué rico está eso, mano, qué rico. Para las rompecillas. All right. En breve voy pa'l aire contigo. Yo nunca me quiero, segura. Tú quieres candela. Ella quiere fire. Tú quieres candela. Fire. Ok. Candela. Díselo, Hernán, díselo. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela, mami. Toma candela. Tú quieres candela. Segura. Segura. Tú quieres candela. Segura, segura. Tú quieres candela. Coge candela, coge candela. Tú quieres candela. Dale, dale, dale. Policía de Colombia, Moisés Vaca en la casa. Compañero allá de trabajo, también de la radio. Sabes que somos una familia todos, somos una familia. Todos los locutores, todos los DJs. Estamos aquí, tú sabes, representando. Dímelo, Moisés. Alexis Sencio, en las mega mezclas. Hey, estamos ready, estamos activos en esa charla bacanísima en Miami. Estamos ready, papá, dímelo. Ya, tarde espectacular en Miami, sabroso, con todas las megamezclas, con Alex Sensation, el number one. Uno de los buenos. Uno de los buenos, el number one de Colombia, el más duro, el del más flow. Yo dije, yo voy para Miami, yo conocí a mi pana, Miami, paisano, Alex Sensation, papá, mi hermano. Qué lindo, hermano, bienvenido. Mira, ¿en cuál trabajas en Barranquilla, verdad? Sí, Radio Policía Barranquilla, Carnaval de Barranquilla. El sabor. Que lo vive, el que lo goza. El que lo goza, mi hermano. Oye, tú sabes que yo tengo miedo de ir al carnaval. ¿Por qué, mi hermano? Porque allá tiran, ¿cómo que se llama eso? Maicena y espuma. Hermano, yo le he dicho a usted, mi hermano, interno en Instagram, usted tiene que ir al carnaval de Barranquilla para que lo goce, para que lo viva. ¿Sabes? Yo estoy loco que me lleven para allá para el carnaval, pero uno que se pone, para que no le tiren. Hermano, tienes que ponerte una careta, mi hermano, una careta. Salgo de allá todo maicenado, mi hermano, algareteado y toda la vaina, papá. Hermano, bienvenido y mucho éxito, Moisés. Hermano, muchas gracias por estar aquí en tu programa en la mega mezcla de Alex y Sexy. Él está visitando aquí Miami, está de vacaciones. Me dijo, Ale, quiero pasar a visitarte. Y yo, claro que yes, cuando usted quiera, aquí estamos a la orden, hermanito, ya sabe. Cuando venga por aquí, por Miami, tienes un amigo. Claro que sí, mi hermano. Moisés, vaca. Estamos en la mega mezcla de Alice y Sesión. Ah, pero suena lindo, suena lindo. Papi, yo te grabo, papi. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Vamos para la línea. Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Hello. Dale, no se venida, rompe abusadora, rompe el suelo. Rompe la batidora. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Yo me Sheila. Hola, Keila. ¿De dónde me llamas, Keila? Sheila, no sé. Oh, Sheila. Sheila, de Kissimmee. Sheila. Mala mía, Sheila. Mala mía. Perdona, Sae. Tranquilo, ¿cómo perdona, estás? Sae. Perdona, Sae. Perdona, Sae. Perdona, Sae. Hola, Sheila. Bien, mami. A ver, tú no sabes hace cuánto tiempo yo llevo tratando de llamarte, ¿sabes? Aquí estoy, mami. Úsame como se indica, sin batería. Primero que nada, quiero mandarle un saludito a Maripili porque ganamos ayer. Es la que hay, Maripili en la casa. Una pregunta, Sheila, una pregunta. ¿Qué debería hacer Maripili ahora cuando llega PR? Me imagino que la bienvenida va a ser increíble, aparte de eso, pero debería ser un evento, ¿verdad? Hacer un evento. Pasaje para ir para allá. Deberían hacer como un evento, algo así grande, ¿no? La van a recibir como recibían a Tito Trinidad antes. ¡Claro! Desde el aeropuerto, eso va a ser brutal. Y después el fin de semana hacer algo, no sé, hacer un party grande. Algo grande para allá. Bueno, se supone que nadie fuera a trabajar hoy, pero... Muchas felicidades, Sheila, muchas felicidades. ¿A quién más quieres saludar, mamita? Dale. A mi mamá, a Ivet, a mi abuela, Virginia, y a mi titi Virginia, a mi hermano Freddy, y a mi medio limón, Beautiful, mami, gracias por la sintonía. Un besito para ti y para toda la familia, Sheila. No te vayas, quédate en línea. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, tu nombre. Espérate. Mala mía, la mía. Esta. ¿Cuál es esta? ¿La de abajo? ¿Cuál es? ¿La última? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Cualquiera de las dos? ¿Esta? Ok, buena. Hello, buena. ¿Cómo te llamas tu nombre? Papi lindo, Alex Sensation. Esa música que acabaste de poner, papi, me pusieron una cadera nueva asomándome el bombero porque me la perdiste a Hacienda. Anda pa'l carajo. Por New Jersey, papi. Mami. Me encendiste la cadera nueva, papi. Yo creo que el bombero tiene que venir a pagarla. Espérate, pero ¿cómo quedó la cadera? Lo que yo quiero saber. Mira, papi, yo creo que quedó bien. Después con esa batidora, para abajo, para arriba, para adentro y para el centro, para adelante, mi rey. Mami, una pregunta. Ya que tienes cadera nueva, ¿cómo viene la garantía de esa cadera? ¿Cuántos años? ¿Cuántas millas? Mira, papi, todavía no ha corrido millas. Cuando las corras te dejo saber, pues yo creo que está bien. ¿Cómo se le hace la prueba oficial a la cadera nueva? ¿Cómo se le hace la prueba? Bueno, papi, dándole de ladito suavecito hasta que coge el mosaico. Tra. Tú eres muy lindo. Alex, usted y su familia, muchas bendiciones para ti, para tu familia. Igualmente, para Maripili también, que ganó. Dios me la bendiga. Amén. And you're one of the best, papi. Uno de los buenos. Tú sabes que yo me defiendo, mamita. Tú sabes que yo me defiendo. Y tú eres muy sencillo. Dios te cuide. Niño te conoció una vez y me dijo, mami, él es un DJ muy humilde, muy sencillo. Son muchas bendiciones, Alex. Siempre a la orden, New Jersey, mami. To you, papi. Tú sabes que yo soy un servidor aquí, un fiel servidor. No, gracias, papi, usted alegra. Usted se pone en ese mic, llega a cualquier evento y usted enciende la mecha. Por eso te digo, mándame el bombero a apagarme la cadera. Mami, apagarme la cadera. Ok, un poquito para abajo. Para abajo. Un poquito para arriba. Para arriba. you, I love you, Alex. I love you too, baby. Te quiero. Quédate, Lidia. No me quédate, Lidia. Me dice para cuál evento quieres ir. Chacho, entrenando cadera, qué rico. ¿Cuánto ande de warranty a la cadera nueva? Como va la tecnología, ya, muchachos, ya. Pronto puedes irte a poner todo nuevo, sí. Tengo un amigo que necesita un nuevo, pero todavía no están haciendo ese. Ese todavía no lo están haciendo. El hombre, bye bye. Sí, no. Ni con respiración boca a boca, nada, no, está, nada. Ha tratado todas las pastillas, azul, amarilla, verde. Le han hecho de todo, ginseng de todo. No, papi, no, nada. No. Nada. Le han dado leche tigre. Le han hecho de todo, despojo, todo. Nada. Que le dio muy duro. Yo le dije que lo cogiera suave. Le dio muy duro, chacho. Cuando cumplió los 80 me dice, papi, nada. Un amigo mío que tengo allá en Nueva York. Él sabe quién es. Y con la bombita tampoco le trabajó la bombita. Le pusieron la bombita tampoco. Esa, todo el día dándole a la bombita. Pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss. Solamente salía al aire. Pss, se desinflaba. Ni con la bombita. Ay, me va a matar cuando escuche eso. Me escucha todos los días. Ya. Es jugando, él sabe que es jugando. Lo quiero mucho. Ok. Preparándote la próxima mezcla, ya me quedan 20 minutitos para tocarte la canción que tú me pidas. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, no se ha mal pensado. Cuando regrese, voy para el aire a buscar también la llamada número 9 y el ganador de Instagram. Mete mano mi hermanito García, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York. Para el mundo. No importa quién eres o qué haces, la vida se vuelve complicada. Con todo lo que pasa a su alrededor, no descuide su cobertura de salud. Las normas de renovación han cambiado, por lo que podría perder su cobertura de salud si no hace algo. New York State of Health está aquí para ayudar. Una vez que reciba nuestra carta, siga las instrucciones de inmediato. Para empezar, visite nystateofhealth.ny.gov o llame 1-855-355-5777.